La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desandando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. El hombre es un retoño del árbol, vida frutal de penas. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando deje este infierno, compadre, llevaré esta tonada. Al cimbrar de la vida, vadeamos ríos hondos y pandos, hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Hasta aprender un día del ave cisne y morir cantando. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando dejes de infierno, compadre, llevaré esta tonada. Dios recibe a los buenos, compadre, y no la descarnada. Cuando dejes de infierno, compadre, llevaré esta tonada. Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el programa musical de Farco, encargado de viajar por el país en busca de artistas y sonidos de todos los rincones. En la realización, Radio La Mosquitera, Ana Clara García, y quien les habla, Ignacio Aguilar. El tema de la semana que comenzamos escuchando fue Al cimbrar de la vida, del gran poeta mendocino Félix Dardo Palorma. Farco. Y empezamos nuestro recorrido por La Pampa. Radio Kermés nos acerca algo del rock combativo de las llanuras. Desde Radio Kermés presentamos Bandas de la Llanura. Moloco es una banda de hardcore punk nacida durante el año 2009 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Sus letras y canciones están orientadas al rechazo contra toda autoridad

sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Hola, ¿qué tal? Les habla la Nadia Matilde. Soy una cantora mendocina de raíz folclórica, radicada ya hace 12 años en la ciudad de La Plata. Les cuento que hace 3 años editamos junto a mi banda mi primer material discográfico llamado ¿Qué palabra te dijera?, que es el nombre de una canción inédita de la volcánica Violeta Parra. En ese disco desandamos la música latinoamericana con autores como la mismísima Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Sixto Palavecino y autores contemporáneos como mi madre Alba Nora Casanella, Julio Herrera, Rafael Amor, realizando de esta manera una declaración musical, poética y política. Este año lanzamos con los muchachos, con mi banda, 2 videoclips hermosos de la mano de la productora Surgente. Uno de ellos es En el claro de la luna, de Silvio Rodríguez, y el otro, que es para dar el cierre a este disco que recién les mencionaba, que es el videoclip de esta canción, ¿Qué palabra te dijera? En este momento con los muchachos nos encontramos formulando lo que será el nuevo material discográfico. A su vez conformo con el guitarrista Leonel Olivero un dúo con quien también abordamos la música popular. Con el dúo nos encontramos en estos momentos grabando y pronto a editar material audiovisual que será próximamente estrenado. Bueno, espero que disfruten estas canciones que elegimos para compartir con ustedes y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué palabra te dijera? Dijera que llegue a tu corazón con la fuerza que al enfermo lleva la muerte su voz reinando sobre el humano. Y creación. Cuando yo la modulaba, solo pensaba en tu amor, de manera que mi orilla con la tuya se juntó, y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. este recorrido musical de la semana y les esperamos para el próximo y último programa de la temporada de Que Suene por Farco. Chao, hasta la próxima.